Buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho de que no quedaron en casa, de que salieron a caminar juntos. Eso es lo que queremos, hacer la unidad, ni una marcha más aislada. Debemos de seguir juntos, juntos lograremos nuestro objetivo, porque debemos de luchar por todos, no nomás de los 43 padres de familia o por el caso Ayotzinapa. Sabemos que hay muchos desaparecidos, miles, y no saben de sus seres queridos dónde están. Igual que nosotros, a 19 meses, no sabemos dónde están nuestros hijos. Y ni crea Peña Nieto que se libró, que se van los expertos. Exigimos desde aquí a Peña Nieto que nos tiene que recibir lo más pronto posible para que apruebe del mecanismo seguimiento. Esto no puede quedar así, no puede quedar en impunidad como está acostumbrado el gobierno mexicano. Pues para eso necesitamos la unidad y exigir la justicia para los caídos y atención médica para los lesionados y exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. Y nos debe de recibir porque él aceptó de no presentarse cuando dio el informe a los expertos. Aceptó que nos dijo la mentira desde el principio y ahora no nos puede seguir mintiendo, no nos puede seguir diciendo más mentiras, porque las mentiras que ellos construyeron quedó destruido, porque todos ellos se coordinaron y construyeron esa supuestamente la verdad histórica de Murillo Karam. Ellos se coordinaron muy bien. Y como padres de familia somos campesinos, nunca lo aceptamos y no nos equivocamos. Ahí están las pruebas científicas, que nuestros hijos no fueron calcinados en el basurero de Cocula. Ahora él los tiene que presentar con vida, lo más pronto posible, porque a más de 19 meses no sabemos nada de ellos. Y ni crea que vamos a descansar, ni crea que vamos a ir a la casa. Nosotros nos vamos a mantener aquí de pie de lucha por el amor que tenemos a nuestros hijos, a cada uno de los 43 padres de familia. Tenemos que estar exigiendo la presentación con vida y a todos los medios desaparecidos, y todos debemos de exigir la libertad a los presos políticos, porque están presos por manifestarse, y para eso lograrlo necesitamos la unidad, necesitamos más fuerza. Y desde aquí les seguimos invitando, o como padres de familia nos vamos a encargar de salir en las comunidades, de dar la información directamente, porque sabemos los medios de comunicación no dan toda la información que decimos. Y nos vamos a encargar para que sepan, para unir la fuerza, para seguir adelante, que no nos vamos a doblegar a los 43 padres de familia, y debemos de exigir de todo, porque nos están despojando nuestras tierras, en las casas o en los bosques, nos quitan el agua. Debemos de defender nuestros derechos, y ahora los estudiantes deben de defender la educación pública, y nosotros 43 padres de familia vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Pues agradecemos mucho de que sí salieron de casa, que no quedaron ahí. Pues muchas gracias, debemos seguir adelante. ¡Cuidado!